Las letras son mis amigas. Si las aprendo a dibujar, puedo escribir mil mensajes, me podré comunicar. Y si un día estoy enamorado, con una carta te puedo conquistar. A Papá Noel pedirle mis regalos y a los reyes que me van a dejar. Las letras son mis amigas, hasta la Z no voy a terminar. Empecemos por la A tan derechita y sigamos sin parar hasta el final. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Quiero leerlas y formar palabras, estoy tratando de aprender. Que todas juntas forman una frase que por fin puedo entender. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Leer todo de corrido, hay tantos libros donde poder soñar. Con piratas, monstruos o fantasmas, o ser un hada de verdad. Las letras son mis amigas, hasta la Z no voy a terminar. Empecemos por la A tan derechita y sigamos sin parar hasta el final. Y sigamos sin parar hasta el final. Y sigamos sin parar hasta el final.